novia. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. With things that big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always dig but never give. And now the things are changing for the worse. See, wow, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us emergency. It's all we have to give. The future's made of virtual insanity. Now always seem to gather about this love we have for you. ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos en Clásicos por Deporte en la FM, como todas las mañanas, medias mañanas de los domingos. Soy Antonio Casale, la investigación de Cristian Mejía y la producción de Cristian Rojas. Y comenzamos con Virtual Insanity de Jamiroquai 1996. En aquel año, Nigeria ganaba la medalla de oro de fútbol en Atlanta. Bueno, mucho se hablaba sobre la edad de los jugadores. ¿Por qué solamente unos pueden ser cuatro mayores de 23 años? Pero bueno, quedaron campeones, ganaron el oro en Atlanta 96, los nigerianos. Vamos ahora a 1995. Michael Jackson hacía They Don't Really Care About Us, un lindísimo video grabado en el centro de Salvador de Bahía, en Brasil, y una gran canción. En aquel año, George Weah, de Liberia, ganaba el Balón de Oro por primera vez para África. Shut it. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Estrella Roja de Yugoslavia, en aquella época Yugoslavia, ganaban la Champions League, ¿sí? Ganaba la Copa de Campeones de Europa. Hoy sería impensado que un equipo de Serbia o de Croacia lo lograra, pero bueno, eran tiempos en que las cargas económicas estaban un poco más repartidas. Viajemos ahora a 1988. Roxette se presentaba en sociedad a nivel mundial con un gran álbum que incluía esta canción, The Look. Sí, Roxette, y en aquel año Países Bajos ganaba la Eurocopa y celebraban al ritmo de esta canción aquel equipo inolvidable de Van Basten, de Ruth Gullit y demás. Never

1988 y Werder Bremen era campeón en Alemania y Rick Astley hacía Take Me To Your Heart y sonaban aquí en Clásicos por Deporte en la FM. Soy Antonio Casale acompañándolos. Viajemos al 96. George Michael hacía Fast Love. River Plate ganaba la Copa Libertadores al América de Cali en el 96. ¿Se acuerdan? Aquel error de Oscar Córdoba, que termina entregándole la pelota en nombre de River, centra el balón, el cabezazo de Crespo y gole del Monumental para el título de River Plate. Bueno, después Oscar Córdoba se desquitaría y sería uno de los mejores, si no el mejor, uno de la historia de Colombia. Y después en Boca Juniors, para muchos el mejor uno de la historia de Boca.

minutos adelante. Estamos en Clásicos por Deportes en la FM. Los Rodríguez, la voz de Andrés Calamaro, acompañado de su amigo Ariel Roth, aquella época en que vivía en España e hicieron sin documentos. En el año 93, Botafogo le ganaba a Peñarol la Copa Colmebol. Y de ese año era esta canción. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Hoy, bueno, para cerrar nuestra tanda en español, vamos al 98. Shakira hacía ciega sordomuda y Real Madrid ganaba la Champions. Me queda el argumento y la metodología. Cada vez que se aparece frente a mí, tu anatomía. Porque este amor ya no entiende de consejos ni razones. Se alimenta de pretextos vil. Choice. Say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in people. Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is ride. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my el Tour de Francia por estos días, Bicycle Race, Queen, 1978, sonando aquí en Clásicos por Deporte en la FM. Argentina ganaba el campeonato del mundo en su país. Viajemos a 2011, mucho más para acá. Goté hacía Somebody That I Used to Know. Y Uruguay ganaba la Copa América en Argentina. En la final le ganaría a Paraguay. Esto fue un año después de haber logrado el cuarto lugar en la Copa del Mundo en Sudáfrica. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Clásicos por Deporte. For You de Rembrandt. Qué linda canción esta, qué linda canción de serie de Dawson's Creek. ¿Se acuerdan de Dawson's Creek? Tremenda serie. 1995, Junior de Barranquilla era campeón en Colombia. Viajemos al 87, Was Not Was, Walk the Dinosaur. El Porto le ganaba la Champions al Bayern Múnich. I walk the dinosaur. por Deporte. Girl, tell me only this, that I have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words, I'll always love you. Y cerraban esta primera hora de Clásicos por Deporte aquí en la FM. Aston Villa en aquel año ganaba la Copa de Campeones de Europa. Era 1982. Una pausa, ya regresamos con Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Arrancar la segunda hora de nuestro programa Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters, 1991. Michael Stich era campeón en aquel año de Wimbledon. El tenista alemán ganó en la catedral. Precisamente hoy, ¿habrá nuevo campeón en Wimbledon con Nick Kyrgios o habrá un campeón por séptima vez con Novak Djokovic? Estará por verse, se está jugando hasta ahora la final de Wimbledon. Bueno, seguimos adelante, comenzando nuestra segunda hora. Soy Casale, acompañándolos en Clásicos por Deporte, en la FM, la investigación de Cristian Mejía, la producción de Cristian Rojas. En 1980 los Lakers ganaban la NBA. Les recomiendo la serie que hay en HBO, en HBO, de los Lakers, de aquellos legendarios Lakers de los 90. Tremenda. Blondie hacía Rapture.

change, and I was lost, oh yeah. Año 2006, Coldplay, In My Place. Los Cardenales de San Luis ganaban la Serie Mundial de Béisbol en aquel año y estaban sonando y celebraban con esa canción, entre otras. Vamos ahora a 1990, Sonia hacía un clásico discotequero por excelencia, You'll Never Stop Me From Loving You, y Ayrton Senna ganaba la Fórmula 1. No sabía, eso sí, que dos años después perdería la vida en una pista de carro. Choices, if, when, why, what, how. How much have you got? Have you got it together? If so, how often would you choose a hard or soft option? Campeón de la Fórmula Kart en 1999 y las Pornon Blondes hacían WhatsApp. Ah, bueno, qué versión, ¿eh? Bueno, sigamos adelante. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. En el año 2000, Montoya, el mismo Montoya, es decir, un año después, ganaba las 500 millas de Indianápolis por primera vez. Y la ley hacía fuera de mí. Y además sirve esta canción para comenzar nuestra mini tanda en español en Clásicos por Deporte en la FM.

Muchas gracias. En la FM, Clásicos por Deporte. Paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. 1986, Mike Tyson se convertía en el campeón del mundo de boxeo más joven de la historia. Tenía 17 años y por acá en Sudamérica los prisioneros de Chile querían que se movieran las industrias. Y bueno, esto nos hace ir ahora hasta 1994, cuando Erasure hacía Always y Steffi Graf era la mejor tenista del año. Lo ganó todo, ganó el Grand Slam del tenis, todo lo posible, fue la número uno, la mejor, la hoy esposa de Andre Agassi. Are open. Wear no disguise for me. Come into the open. When it's cold outside, am I here in vain? Hold on to the night.

Amazing. Y Alan Prost ganaba su cuarto y último título a bordo de un Williams, y Frank Williams era muy feliz. I kept the right ones out and let the wrong ones in. Had an angel of mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane and trying to walk through. But couldn't get out. por deporte en la FM. Siempre. Por deporte en la FM, Martina Navratilova en 1982, cuando sonaban las Dixies Midnight Runners con Come on Eileen, ganaba Wimbledon. Bueno, tantas veces que la ganó Martina Navratilova, de Checoslovaquia, nacionalizada en Estados Unidos. Viajemos al 96, desde Suecia, Ace of Base hacían su Down Turn Around y Craig LeMond ganaba el Tour de Francia. Ya está el Capi en Capi Hour, listo para traer más clásicos a la FM. Soy Antonio Casale. Agradezco a Cristian Rojas y a Cristian Mejía por su colaboración. Y los dejo con esta canción de 1990 de Bon Jovi, Blaze of Glory. En aquel año, Annie Lujendijk ganaba las 500 millas de Indianápolis. ¡Nos vamos! Sigan ustedes con los mejores clásicos, los clásicos de la FM. La FM regresa en momentos con Capi Hour.